Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado, que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. Rueda de prensa de Felix Baumgartner tras superar la barrera del sonido en un salto en caída libre desde la estratosfera. 13 de octubre de 2012. Félix, ¿qué sentiste al caer a más de 1.300 kilómetros por hora? Ha sido más duro de lo que pensábamos. Comencé a dar vueltas y vueltas y creí que iba a perder el conocimiento. Incluso sospecho que debí tener algún tipo de alucinación porque en mitad del salto creí ver a una chica delgada y a un tipo gordo, con gafas y coleta, flotando en el espacio, mirándome, sujetando un extraño aparato. En la estratosfera, a 36 kilómetros de altura, a 40 segundos del salto. ¡Mira! ¡Ahí va! ¡Vamos, Félix! ¡Dale caña! ¡Qué tío! ¡Y no tendré vertigo, Emilio! ¡Jo, qué razón tenías! ¡Desde aquí se ve genial! Y con estos trajes espaciales, además, sin problemas a esta altura. Sí, ya te lo decía yo, alma de cántaro. Va a ser lo mismo verlo aquí que en la tele. Anda, vamos a ver el aterrizaje y luego nos echamos un cine, ¿vale? ¡Ay, qué hombre! Gracias, nena. Tú no, Félix. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa de ciencia de Radio Andalucía Información. Esto es el radioscopio. Esto el programa y esto el aparato capaz de hacer cosas prodigiosas que controla Emilio García, astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC en Granada. Emilio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues si te parece empezamos y nos vamos volando con las noticias. Volando. Qué currente la niña, ¿eh? Los sistemas de agua autoconstruibles llegan a España. El desarrollo de la autoconstrucción del ciclo del agua a coste cero es una realidad gracias al trabajo del Grupo de Investigación de Ingeniería del Agua Posible, Tratamiento del Agua y Saneamiento de la Universidad de Sevilla, Emilio. Este grupo lleva 3 décadas aplicando la denominada Ingeniería de Agua Posible, IAP. Se trata de una técnica para canalizar y tratar el agua en comunidades sin recursos económicos, en la que el trabajo comunitario suple completamente pues, la falta de financiación. Con la IAP se da solución a necesidades como el transporte de agua, el tratamiento de aguas de consumo humano y de aguas residuales, el saneamiento de aguas negras o el aprovechamiento de aguas saladas, es decir, todo el ciclo del agua. No se requieren grandes infraestructuras ni inversión económica, aquí está la clave, sino recuperar los sistemas tradicionales hechos con piedras y jugando con la entrada y salida del aire para degradar, por oxigenación, la materia orgánica. En el último año, estos sistemas se han puesto en marcha en ciudades como Managua, Nicaragua, y lo que es noticia es que ahora también están siendo demandados por pequeños y medianos pueblos de España que se encuentran sin recursos económicos a causa de la crisis. Identifican una molécula que podría ser útil contra el tumor de hipófisis. Es el resultado del trabajo realizado por investigadores del Instituto Maimónides, de Investigación Biomédica de Córdoba, de los hospitales Reina Sofía de Córdoba y Virgen del Rocío de Sevilla y de la compañía farmacéutica Ipsen. La búsqueda de marcadores que contribuyan al diagnóstico precoz del cáncer es una prioridad para científicos de todo el mundo. Encontrar la señal de alarma que lanza el cuerpo cuando aparece la primera célula cancerígena y hacerlo lo antes posible es fundamental para ganar la batalla a la enfermedad. El grupo de hormonas y cáncer del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica ha identificado una nueva variante de grelina, una molécula presente en el estómago, el hipotálamo y la hipófisis, y ha probado su potencial relevancia como diana para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los tumores de hipófisis, responsables de importantes trastornos hormonales como el gigantismo o la... Esto es la mala leche que tiene siempre para ponerme las palabras difíciles, ¿eh? La acromegalia y la enfermedad de Cushing. Si lo dices muy bien, Emilio, que para eso eres científico. Bla, bla, bla, bla. Hace unos años, investigadores de MIT lograron encender una bombilla de 60 vatios situada a unos 2 metros de distancia y sin necesidad de cables. Fue solo el comienzo. Ya existen empresas que comercializan productos electrónicamente inalámbricos. Es la Wittricidad. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Desde RAI Granada, el radioscopio. Vaya mal rato he pasado en el cine recordando el tsunami de Indonesia de 2004. Y no solo en Indonesia. Afectó a gran parte de la costa del Océano Índico. Más de 200.000 pérdidas humanas. Y todo por un terremoto de magnitud 9,3 en pleno océano. Y es que la ciencia no puede predecir cuándo se va a producir un terremoto y con qué intensidad, Emilio. Ja, en eso están, pero es que es muy complicado. Por cierto, ¿sabías? En Granada, un grupo de investigadores está trabajando en una posible línea de detección de terremotos. Ah, ¿y en qué se basan? ¿En una propagación previa de ondas sísmicas en el sexto sentido de los animales? No, estudiando los rayos eléctricos. ¿Cómo? Pues así me quedé cuando Emilio me comentó que un grupo del Departamento de Electromagnetismo y Física de la Materia de la Universidad de Granada estaba trabajando en la posibilidad de predecir terremotos estudiando los rayos eléctricos que se producen durante las tormentas. Y como soy una periodista hecha y derecha, aquí tenemos con nosotros a alguien que nos puede explicar muy bien esta relación entre rayos y terremotos. Sergio Toledo. Sergio Toledo, ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña, doctor por el Departamento de Electromagnetismo y Física de la Materia de la Universidad de Granada, donde actualmente disfruta de un contrato postdoctoral. Sergio, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué relación desde un punto de vista fenomenológico existe entre los rayos eléctricos, esos que todos vemos cuando se producen tormentas, y los terremotos? ¿Es esta relación totalmente demostrada, está demostrada? Bueno, a ver, los rayos realmente son, producen campos electromagnéticos que se pueden propagar por la atmósfera, por la cavidad que forman la Tierra, la corteza terrestre, la atmósfera y la ionosfera. Son campos de gran potencia y se pueden medir a mucha distancia de ellos. Nosotros lo que hacemos es medir estos campos. Y por otro lado, los terremotos se ha descubierto recientemente mediante medidas experimentales que tienen la capacidad de cambiar esta cavidad, pueden cambiar las propiedades electromagnéticas de la cavidad. De tal manera que recibimos unas señales que llevan una suma de lo que son los rayos, porque son las fuentes, y la distorsión introducida por la zona de preparación en el terremoto. Esta es un poco la idea que hay detrás de nuestro estudio. Uh-huh. ¿Pero qué tipo entonces concreto de estudio es el que realizáis pensando en poder predecir a un largo plazo, porque todavía no está totalmente demostrado, los terremotos? ¿Qué tipo de estudio había que hacer? Nosotros medimos campos electromagnéticos. Hemos montado una estación en Sierra Nevada que está bastante alejada de otros fenómenos como puede ser el ruido humano, etcétera. Y la idea es caracterizar muy bien el ruido de fondo medioambiental que está predominantemente originado por las tormentas. Y a través de estos datos y correlando con datos de otras estaciones, de otros grupos de medida en otras partes del mundo, la idea es poder, a posteriori de momento, una vez tenemos datos de ocurrencias de terremotos, poder ir hacia atrás y leer si existían precursores en esas señales. Todavía no estamos operativos para poder decir. Uh-huh. O sea, que todavía no hay una relación extraordinariamente clara entre que vaya a ocurrir un terremoto y estas variaciones, estos campos electromagnéticos que se transmiten por toda la atmósfera, ¿no? Todavía no es. Hay indicios en el sentido de que hay medidas que lo prueban. Hay una misión, un satélite francés que se lanzó con el único objetivo de estudiar estos fenómenos, y efectivamente se detectan en la ionosfera cambios. Lo que pasa es que es un sistema muy complejo en el que se dan muchísimas situaciones, pues tormentas solares, el efecto del día y la noche, el viento solar, factores antropogénicos en la señal. Bueno, hay muchísimas cosas a tener en cuenta. Entonces, a día de hoy, el número de lo que serían falsas alarmas es gigantesco. Es un primer paso, ¿no? Desde Exacto. Bueno, vamos a suponer, vamos a imaginar que va a ocurrir un terremoto, Dios quiera que solo lo estamos imaginando. Eso produce un efecto en estos campos electromagnéticos que se transmiten, pero claro, vosotros lo estudiáis a escala global, es decir, podríais, en el mejor de los casos, predecir cuándo o en qué zona, en qué tiempo va a ocurrir un terremoto, pero podríais llegar a predecir el dónde se va a ocurrir ese terremoto. Nosotros trabajamos con la idea de lo que se llama la zona de preparación de un terremoto. La zona de preparación de un terremoto es el área donde se está acumulando tensión en las placas tectónicas y esto va ocurriendo del orden de días y semanas antes de la ocurrencia del evento mayor. De hecho, siempre se habla de que suele haber réplicas anteriores y posteriores, ¿no? Pues bien, lo que se está detectando es que en esta zona de preparación del terremoto se producen cambios electromagnéticos en las propiedades electromagnéticas, no solamente en la corteza, sino también en la atmósfera y sobre todo se ha medido en la ionosfera. Lo que pasa es que no tenemos claro cómo se producen. Hay diferentes modelos que tratarían de explicar estos fenómenos, pero todavía no está aceptado por la comunidad cuál realmente es el válido o si es una mezcla de ellos. Pero bueno, la idea es que estas zonas de preparación de terremoto donde estas anomalías se producen existen y la idea es tener muchas estaciones de medida repartidas por todo el globo de forma que nosotros podamos triangular a partir de correlacionar los datos en tiempo real en un hipotético futuro en que tengamos estas herramientas operativas en las que ya podríamos triangular y de esa manera saber exactamente de dónde viene esta señal anómala. De hecho, se acaba de instalar una hace muy poquito en Sierra Nevada, ¿no? La habéis inaugurado este martes. Exacto, hace dos días la subimos allí para inaugurarla ya de forma oficial. Bueno, el estudio de los rayos eléctricos, que es lo que estáis haciendo, ¿también nos puede servir como un termómetro para estudiar el cambio climático, Sergio? Sí, bueno, ya se sabe desde hace tiempo, esto ya es metiéndonos en campo más de meteorólogos y de otra gente, pero bueno, que la actividad tormentosa global guarda una estrecha relación con la temperatura global de la Tierra. Digamos, en los años más calurosos, bueno, las tormentas se dan sobre todo en las zonas tropicales. Es decir, la cantidad de tormentas que hay en las zonas tropicales no es comparable a la cantidad de tormentas que pueda haber en nuestras latitudes. Y bueno, es bien sabido que en los años más calurosos el número de tormentas es mucho mayor. Entonces, está demostrado, está publicado, hay estudios ya que datan del orden de unos 20 años, en el que se relaciona lo que nosotros conocemos como las resonancias de Schumann, que son los efectos de estos rayos, se correlacionan con la temperatura global de la Tierra. Entonces, en este sentido, nos puede servir como un termómetro global. De hecho, ya se ha utilizado. Luego hay otros estudios que apuntan, pues, por ejemplo, también existe una estrecha relación entre estas resonancias electromagnéticas producidas por los rayos y los fenómenos del Niño y la Niña, que son unos fenómenos que se producen en el Océano Pacífico y alrededores predominantemente. Son unos fenómenos cuasi periódicos en la que se dan una inversión de las corrientes marítimas, de las corrientes de aire, etcétera. Y bueno, pues también a través de estos estudios electromagnéticos se puede monitorizar y se puede seguir estos fenómenos. Entonces, de alguna manera, el ruido electromagnético ambiental es una manera de escuchar a nuestra madre tierra, ¿no? Es una herramienta más que nos aporta información sobre el estado del planeta. Lo que me gusta es que es tratar a la tierra como un sistema global, ¿no? Es decir, como un paciente que a lo mejor la fiebre te está indicando que hay otra cosa por ahí que está mal, ¿no? En el fondo es eso, ¿no? Cosas que se relacionan totalmente, como terremotos, subida de la temperatura, con ruido electromagnético en la atmósfera. Es decir, tratar realmente a la Tierra como un sistema único y total global. Exacto, es que en el caso de los estudios que hacemos nosotros es precisamente eso, ¿no? Porque es que estamos midiendo una constante vital, lo que serían las resonancias, ¿no? Una cosa que ante un estado estático o estándar, pues debe dar unas medidas tales, pero cuando sufre perturbaciones, pues a lo mejor hay que plantearse qué está pasando o nos está indicando algo, ¿no? Pues Sergio, ha sido un placer tenerte con nosotros. Es una línea de investigación que se está abriendo. Como nos estás diciendo, todavía hay mucho por hacer, pero al menos sí que hay un indicativo que nos puede decir que en un futuro, no mañana ni pasado, podamos predecir efectos como los de los terremotos. Sergio, gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Fíjate, ¿has visto lo que saca Nature en portada? La misión Kepler de la NASA acaba de descubrir un sistema con 6 exoplanetas. Y uno de ellos parece que tiene atmósfera. ¿Cómo sabrán eso? Digo yo, con lo lejos que están. Yo es que no leo Nature, querida. Prefiero mil veces Science. Todo el mundo sabe que Nature se vende a los temas de moda. En cambio, Science es mucho más seria. Precisamente este mes publica un excelente artículo sobre células madre. Madre lo serás tú, bonita. Science será muy seria, pero bien que le han colado artículos más falsos que el del coreano aquel y sus células madre. Pues anda que en Nature se hasta publicó un artículo de homeopatía. ¿Qué tinte te has echado? Te queda muy mono. Rojo caoba, ¿te gusta? El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Las ciencias se ven mejor a través de el radioscopio. Bueno, pues venga, vamos a seguir con el programa, que tenemos otras muchas cosas que contar a nuestros oyentes. Anda, mira, una llamada telefónica. Qué raro. ¿Será un oyente mío? No creo. Mi padre nos escucha más tarde por internet. Pues mi madre está de vacaciones en un balneario. No sé quién va a ser. Susana, tenemos una llamada. Os la paso. Qué raro, Dios mío. Vamos a ver. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Susana. Sí. Soy Ronco, del Ministerio de la Ciencia, del Foro. ¡Hombre, Ronco, ¿cómo estás? Bueno, vamos a presentarte. Martín Navarro, con el nick Ronco, es uno de los administradores de Misterios de la Ciencia. Es uno de los foros de divulgación científica más activos que hay en Internet. Ahí podéis encontrar un montón de podcasts de divulgación científica, incluido, como no, el radioscopio. Pues sí, por eso mismo te llamaba. Emilio, ya te vale, ¿no? ¿Qué, Ronco? Que mucho consultar nuestra web del radioscopio... IA.es, sí. Y que ha empezado la segunda temporada y todo ya. Esto, pero no has colgado todavía ni uno solo de todos ya. Los programas, sí. Que ya llevas 6 por lo menos. Ya, es que he estado muy liado, Ronco, de verdad, investigando, divulgando, dando conferencias, ya sabes, ¿no? ¿Investigando? ¿Divulgando? ¿Qué vas a investigar tú? Si no has terminado la carrera. Menos mal que estamos colgando nosotros los programas, porque si no, anda y ponte a currar que trabajas menos que el sastre de Tarzán. Quejo. Anda, desde luego que bien empleado te está. Martín, ya que estamos aquí, vamos a hablar de vuestra web, de Misterios de la Ciencia. Es el resultado, Martín, de una iniciativa de un grupo de amigos que ya os conocíais a través de Internet y que intercambiabais noticias y programas de divulgación. Y de ahí nació, ¿no?, la idea de poner en marcha Misterios de la Ciencia. Sí, sí. Éramos unos amigos que nos conocimos por unas historias que ahora no... son un poco largas de contar, y nos interesaba el tema y nos íbamos pasando por medio de email, nos íbamos pasando programas, mira, escucha esto, descárgate esto, tal y cual, y lo vimos más cómodo crear un foro, que en el principio solo entrábamos nosotros 4, después lo sacamos a público, y porque pensamos que también a lo mejor a alguien le interesaría, y bueno, y desde ahí empezó poco a poco, fuimos añadiendo programas y bueno, ahora tenemos un montón. Bueno, y no sé, es que me ha dejado ya tanta, me tiene... ¿Qué contenidos ofrece Misterios de la Ciencia, Ronco? Bueno, pues sobre todo lo que respecta a divulgación de la ciencia. Somos nosotros gente curiosa, nos gusta enterarnos de todo, y bueno, pues divulgación científica en general, y también un poco de escepticismo, para que intentar que no nos engañen y todo eso. Uh-huh. Quien se conecte con Misterios de la Ciencia puede encontrar diferentes foros. A mí me gusta mucho, además, el nombre que le habéis dado a los foros. Me gusta lo del garaje de Einstein, me gusta el Quimicefa para los interesados en química, pero también lo que hay es un montonazo de podcasts radiofónicos, además de todo tipo, Martín. Sí, más que nada es, en el fondo se está enfocando un poco a esto, porque es como empezó. No nos gusta en el fondo del todo que sea solo así, porque también nos gustaría poner noticias, ampliarlo un poco más. Lo que pasa que, claro, vamos, esto lo hacemos nosotros en nuestro tiempo libre, sí. y vamos bastante mal de tiempo. Y bueno, esto es más sencillo dentro de lo que cabe, pero ya tiene su trabajo ir poniendo, enlazando todos los programas para que la gente los pueda descargar y escuchar. Y no tenemos tiempo para más, pero nos gustaría que no fuera solo enfocado a eso, a todos esos programas que hay. Porque esto es completamente gratis, ¿no? De hecho, registrarse es gratis y... Sí, esto es gratis totalmente. Aquí no hay... esto nos lo financiamos nosotros, por decirlo de alguna manera. Estábamos en otro foro que tenía publicidad, pero no fuimos de él porque tenía publicidad de astrología y todo esto, y no nos interesaba. Y sí, nosotros solo enlazamos, nosotros ahí no hay descarga ninguna. Uh-huh. Nosotros algún programa lo subimos nosotros a otra plataforma, porque cuando va continuando en la página que están suelen desaparecer, y para que puedan estar todavía disponibles los enlazamos en otras plataformas, pero son enlaces, no, uh-huh, no cobramos nada en absoluto. Bueno. Hay que registrarse. No sé si ahora hay que registrarse, antes no, pero nos gustaba tener un seguimiento de la gente y por eso... Claro. Pusimos que fuese obligatorio registrarse, pero solamente eso. Uh-huh. No sé cómo está ahora eso, porque yo como siempre estoy... Siempre registrado. Estoy dentro, siempre estás dentro. Claro. No sé, no me pide nada. Bueno, el caso es que sí, que mucho gratis, pero bien que presionas para que aquí el amigo cuelgue los programas del Radioscopio. Así que sepas que en este rato, que en este ratito que llevamos aquí, de tanta presión que me has ejercido, he colgado todos los programas, que lo sepas. Hombre, pues a ver si es verdad. A ver, ahora en cuanto llegue a casa voy a mirar a ver si lo has hecho de verdad. Te reto a que lo hagas. Vale. Bueno, pues www.misteriosdelaciencia.org. Exactamente. Sí. Martín, muchísimas gracias por el seguimiento que nos hacéis. Es un placer saber que nos escucháis gente como vosotros, de verdad, ¿eh? Nada, lo hacemos con mucho gusto. Un abrazo, Martín. Lo hacemos con mucho gusto. Gracias, de nada. Pulsar o estrella de neutrones, la fase final de una estrella masiva, es uno de los objetos más densos del universo. Una cucharada de la materia que forma el núcleo de un pulsar puede pesar miles de toneladas. Una estrellita de nada en la periferia de una galaxia menor. Una entre tantos millones y un grano de polvo girando a su alrededor. RAI. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Vale. Recoge y vámonos, que esto se acaba por hoy. Nos vamos con los créditos. Este programa es posible gracias a la realización de sonido de José Miguel Álvarez, con la colaboración de la Fundación Descubre y a nuestra cuadra de actores. Hoy con Juan Luis Otés, Ana Tamayo, Lucila de Elías, Angustias Marín, Aurelio Capa, Felipe Jiménez y Noemí Fernández. Nuestro correo electrónico es elradioscopio@gmail.com, nuestro perfil de Facebook, El Radioscopio, en Radio Andalucía Información de Canal Sur Radio, y también nuestra web ya actualizada, es radioscopio.iaa.es. Emilio, ¿nos vamos volando otra vez? Qué pesadita eres, Susana Escudero. ¿Cuántas veces te he dicho que el radioscopio hay que utilizarlo con objetivos científicos? Anda, solo otra vez, venga, una vez más. Ay, lo que tengo que hacer, de verdad. Pero antes que nada, ¿quieres que te cuente un cuento? Los cuentos del hombre ilustrado. Tatuado sobre su piel, el universo. Marte era una costa distante, y los hombres cayeron en olas sobre ella. Cada ola era distinta y cada ola más fuerte. La primera ola trajo consigo a hombres acostumbrados a los espacios, el frío y la soledad. Marte no pudo contra ellos. Llegaron, poblaron el desierto y animaron a los que querían seguirlos. Pusieron cristales en los marcos vacíos de las ventanas y luces detrás de los cristales. Esos fueron los primeros hombres. Nadie ignoraba quiénes serían las primeras mujeres. Los segundos hombres salieron de las viviendas colectivas y de los trenes subterráneos, y después de toda una vida de hacinamiento en los tubos, latas y cajas de las ciudades, hallaron paz y tranquilidad junto a los hombres de las regiones áridas, acostumbrados al silencio. Y entre estos segundos hombres había algunos que tenían un brillo raro en los ojos y parecían encaminarse hacia Dios. Adaptación de la costa de Ray Bradbury. That won't be. time.